estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. El Ángel Andariego, que desde este medio de comunicación estamos, desde La Vecindad Radio, un programa más, después de haber estado ausente durante 3 semanas, por la cual tuvimos que pasar por una etapa de recuperación saludable, a la cual también debo hacer extensivo el agradecimiento a los doctores que me atendieron, en especial al doctor Reyes, Arenas y Coimbra. Bueno, a todos ellos mi agradecimiento desde aquí, y por sobre todas las cosas al Hospital Zubizarreta, que fueron quienes me atendieron. Y acá estamos nuevamente en carrera para iniciar esta identidad de programas en los cuales nosotros tratamos de estar un poquito en el medio de la actualidad política y un poquito en la actualidad musical, de la movida que hay en esta nueva versión, felizmente, que ya lleva 15, 17 años, en la cual una nueva y poderosa juventud que se va afianzando año a año, mes a mes, día a día, y que, por ejemplo, ahora estamos en un festival realmente exitoso, porque se trata de decir que el FACAF, la familia del CAF, en este mes de agosto y durante 9 noches y diferentes días, realiza su primer encuentro autogestivo, donde más de 40 bandas se organizan para dar cuenta en la escena de su reducto, allí en la zona del Abasto, de este tango contemporáneo independiente, en la cual intervienen también la fundación de León y Augusto Ferrari, la poesía mural y la danza con muestras fotográficas y proyecciones temáticas socioambientales. Y también, ¿por qué no?, Feria de Libros. Esto es, se viene realizando, porque hoy se inicia la séptima noche, en la cual ya hablaremos, pero que a partir de las 20:30 da pie a la iniciación de la programación que está realizando el CAF, el Club Atlético Fernández Fierro y su familia musical, su familia artística, en la calle Sánchez de Bustamante 772 de la ciudad de Buenos Aires. Para todos aquellos que se quieran comunicar de un modo u otro, vamos a darle una dirección de internet que es www.caf.com.ar. Y desde aquí también vamos a decir a todos aquellos que nos quieran o nos escuchan, así repasando el itinerario del dial, en este caso estas vías de comunicación online que son las que hoy se realizan y que llegan a todo el país y a todo el mundo. Nuestro domicilio en la radio es lavecindadradio.com. En vía Facebook es .com online y en Twitter radio. También tenemos dos líneas telefónicas, una cuyo número es 4924-3690 y por vía WhatsApp al 115-701-7221. Bueno, más o menos vamos a ir a hacer un repasito musical para ponernos en clima y vamos a entrar en la parte política y después, más exactamente, al promediar el programa, en la parte musical y todo su desarrollo con nuestros auspiciantes inclusive y la parte que también atañe a lo que confiere al andariego con su desandar caminos y al encuentro de nuevos artistas, nuevas programaciones y los centros culturales a los cuales estamos afianzándonos día a día, porque esto, a pesar de todo, viene creciendo y entonces vamos a enumerar una serie de lugares que también hacen a la noche porteña y a todo este devenir de conjuntos musicales, orquestas, sextetos, quintetos, en los cuales están enrolados toda nuestra música actual y, por sobre todas las cosas, con esta movida joven que se viene produciendo de cerca de hace 17 años, pero que se va acrecentando año a año y tenemos el inmenso orgullo de ponerlos a conocimiento y a difusión de todos nuestros oyentes vía internet. Y también, ¿por qué no?, que nos pueden encontrar en los celulares. Así que, dicho esto, vamos a empezar un poquito con recordando los Salieris de Charlie, sobre todo que, a pesar de un tiempo transcurrido de esta música, toma una realidad intensa en todos sus aspectos, porque si la escuchamos vamos a repasar un poquito de esta historia reciente y que lamentablemente parece que se vuelve a reiterar. Jamás un turista del famoso M3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Ah, ah, ah, ah. Queremos ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos a Víctor Jara. Dice la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de robar. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de mentir. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Un equipo Robertone, un Leme, un Ocoa para sacar la voz. Siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no. En la Perla del Once compusiste la balsa, después de la Cara no saliste más. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? Estarán pensando igual, ahora son todos enfermitos. Estarán pensando igual, ahora son todos drogadictos. Somos del grupo Los Salieris de Charlie y le robamos melodías a él. El 1% quiere esto torcer, el 9% tiene el poder. Lo que queda, el 50 solo come y el resto se muere sin saber por qué. Es mi país, es el país de Cristo, damos todo sin recibir. Es mi país, es un país esponja, se chupa todo lo que pasó. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a transar. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a parar. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Bueno, ahí estábamos escuchando a León Gieco, Los Salieris de Charlie, en los cuales más o menos hace un pie, un panorama a lo que vamos a ir informando, porque lamentablemente parece que hay otro tema que dice cuando la mentira es la verdad, ¿no? Y estamos en una encerrona que parecería que los medios dominantes, a los cuales solemos escuchar y repasar a lo largo del dial de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, predomina. Y eso es una forma de lavar cerebros. Y si la gente no está más allá de las inclinaciones por ideologías que cada uno podamos tener, pero yo entiendo que cuando uno tiene que ser equilibrado, salomónico, o pensar de un modo de equilibrar esas fuerzas y generar algo que sea en beneficio de todos, porque nadie se salva solo. En algún momento aquel que está muy arriba puede volver muy abajo, y el que está abajo puede ganar la superficie. Acá nosotros, si decimos hablar de razonamiento, de equilibrio, de razonabilidades, ¿no es cierto?, que es lo que en realidad, en general, la gente preocupada y ocupada con todas estas sensaciones de desocupación, de falta de trabajo, de encontrarse que un lunes va a su fábrica, a su empleo o donde fuere, porque el trabajo es la dignidad del hombre desde que el mundo es mundo. Y entonces, por supuesto, nosotros queremos hacer hincapié en todo esto. Este hecho que estamos transitando, o este momento político en el cual estamos transitando, yo diría que lo hemos tropezado muchas veces a lo largo del siglo pasado y de este inicio de siglo también, ¿por qué no? Porque puede haber errores del otro gobierno, de este gobierno, pero se pueden subsanar y se pueden corregir. Pero vemos que los gobiernos de los CEOs o empresarios o otro color político que no sea algo que genere un bienestar general en todas las capas sociales del pueblo o del país, es que en realidad uno encuentra esa situación de angustia, de tristeza, porque no solamente el que lo padece, sino el que lo ve por las calles. Y lamentablemente, no solo en el Gran Buenos Aires, sino también en la Capital Federal, es que nosotros vemos a diario toda esa situación en la cual vemos ese estado en la cual la gente se encuentra en ese estado de calle. Y entonces por eso queremos hablar un poquito de ese tema, de los colchones, porque uno los ve por cualquier lugar de Buenos Aires, en los alrededores de las iglesias o en la propia calle Corrientes, que eso como parecería que se fuera institucionalizándose. Y uno, anoche, por ejemplo, en un teatro del Corrientes al 600, 700, ahí entre Suipacha y Esmeralda, más precisamente el Teatro Tabarís, ahí en la entrada había un conjunto de colchones y había como dos o tres familias alojadas en ese lugar, que la verdad es profundamente triste ver esos cuadros en plena Capital Federal y sobre una avenida que tradicionalmente era de fiesta, de la noche porteña, en cuanto a los cines, los teatros y los espectáculos, ¿por qué no también bailables? Pero sin embargo, hoy vemos otra figura, otra imagen. Y después hablar de la ciencia y técnica que se le quiere, o ciencia y tecnología que se le quiere quitar presupuesto, y que sin embargo, a pesar de la oposición de Cambiemos, de sus nueve senadores, que fueron los únicos que votaron en contra, el Senado dio media sanción por amplia mayoría a una ley que aumenta la inversión pública en ciencia y técnica hasta llevarla al 3% del presupuesto para el año 2030. El proyecto pasó a diputados, que puede convertirse en ley en los próximos meses, y sin embargo el presidente intenta impedir ese aporte a la ciencia y se vería obligado a vetarla. Esto, como vemos, así como fue la ley de medios, allá al primer día que ingresó en el gobierno, allá por el 10 de diciembre del 2015, la ley de medios y de radiocomunicación audiovisual, bueno, se trató de extirpar casi prácticamente, a pesar de que muchos luchan por mantenerla de alguna forma u otra, es que, por eso decía al principio de esta charla reflexiva que tratamos de hacer para con todos nuestros oyentes, decía reflexiva en el sentido de que nosotros queremos que haya pluralidad de voces. Y eso, ¿cómo se logra? Cuando aún predominan, y más aún, las una sola voz. Entonces diríamos que no estaríamos en democracia, sino todo lo contrario, ¿no es cierto? Porque si hablamos de democracia, se trata de pluralidad de voces y de ampliar ese espectro, ese panorama de reflexión, de razonamiento en el cual nos queremos abocar. Y vamos a entrar un poquito en la parte económica, en la cual este gobierno, hoy con sorpresa, encuentro otra, porque en lo que va de estos 8 meses nos hemos endeudado, porque desde luego que el país, sobre todo el gobierno de la ciudad, en la cual estaba este presidente elegido, Macri, ya estaba en el terreno de endeudamiento. Y ese endeudamiento, por eso se dijo que podría pasar un siglo, y yo diría que más de un siglo, para pagar esta deuda eterna, porque a fines del año pasado la deuda ya era de más de 100 mil millones de dólares. Hoy escuchaba azorado la cifra, la cual, no sé si entendí bien o dijeron 300 mil millones o 400 mil millones de dólares. ¿Esto qué implica saber? Decir, por ejemplo, que solo en junio 1 millón de personas compraron más de 3 mil millones de dólares, que suman unos 18 mil millones en lo que va del año, en estos 8 meses, así como lo está escuchando. Y más que la confianza, se dispara la fuga de capitales, porque entre las LEVAC y otra moneda que anda, o otro papel que anda circulando en la timba financiera, es que vemos azorados también, como decíamos, toda esta enjundia de situaciones en las cuales nos vemos abocados. El otro es, decíamos, el LEVAC, y el otro son las famosas comisión de bonos, los LETES, o las LETES, ¿no es cierto? Y bueno, en todo eso vamos a hacer más o menos un repaso. Más que la confianza, se dispara la fuga, decíamos. La adquisición de divisas se disparó hasta los 3 mil millones de dólares en julio y los 18 mil en el año, con récord de compradores. La salida de divisas avanza a pasos acelerados y se ubica en los niveles más altos de los últimos 20 años. La remisión de utilidades, por otra parte, de empresas multinacionales, superó el ingreso de dólares para la inversión productiva. Esto quiere decir que nada que ver con la industrialización o con más ocupación de mano de obra de trabajo, sino que esto es la utilización de una timba financiera, que ya lo habíamos visto en los años 76-80, y después con el otro paso que nos llevó a la bienvenida del 2000, 2001, 2002. Vamos a hacer más o menos una referencia sobre la suba de las LEVAC, y vamos a decir que el dólar minorista, que ayer había cerrado a 17, porque previo a la elección ya había llegado a los 18.70, casi 19 pesos el dólar, bajó por la expectativa de quién era que vencía en estas elecciones de las PASO. Las reservas internacionales del Banco Central se ubicaron en 47.780 millones de dólares, al disminuir unos 161 millones. La autoridad monetaria intervino en el mercado secundario de LEVAC para subir la tasa de estas letras por encima del 27%, una brutalidad el porcentaje que se está pagando mensualmente por estas letras, ¿no es cierto? En una de las estrategias de la entidad para intentar moderar las presiones cambiarias, y según declaraciones del presidente del organismo del Banco Central, apuntar a frenar el proceso inflacionario. El proceso inflacionario este año se ha montado en una hiperinflación, porque no cesan de aumentar los precios por semana o por mes. No están estables para nada, todo lo contrario. Y en detalle de los vencimientos de la Leván más cortas a 27 días, hasta el 27, subieron 70 puntos porcentuales en 27 días, hasta llegar a 27.15 el porcentaje cuando la tasa era a principios de la semana del 26.45%. Vale decir que el central colocó letras por 11.500 millones para incentivar este aumento de rendimientos que también impactó en los plazos más largos de vencimiento de las LEVAX. En lo que se refiere a la bolsa porteña, se registró un aumento del 1.6% y alcanzó un nivel récord. Las acciones que más subieron fueron la de los bancos. Claro, fíjense que esto, los que ganan una inmensa cantidad de dinero son las mineras, las ojeras y, en este caso, la timba financiera o la usura de los bancos. Porque esto es lisa y llanamente la usura de los bancos, que el año pasado, bueno, se montaron en un destaque impresionante de ganancias. Las acciones que más subieron fueron las de los bancos, en las cuales se destacan el avance del 5% del Banco Galicia, del 3% del Banco Macro y del 3% del Banco Francés. También se subrayaron los incrementos de Agrometal en un 4.9%, Central Costanera 4.6%. En contraste de las empresas que marcaron una baja, como fueron Telecom, menos 2.7%, Holcim 0.7%. El monto operado en acciones fue de 507 millones de pesos, con un salto del 50%, a lo cual los agentes de la bolsa aseguraron que hubo informes de grandes bancos de inversión internacionales como el Goldman Sachs, que registraron una perspectiva positiva y dispararon el precio de las acciones vinculadas principalmente al sistema financiero. Es decir, estamos en medio de aquel 76 o de aquel 90, en los cuales se había formado una timba financiera y los cuales eran beneficio de estas grandes empresas o de estas grandes bancos locales e internacionales, multinacionales, que operan en todo el mundo cuando hay tasas que superan casi el 27% de interés mensual. Bueno, hasta aquí hacemos un punto y aparte. Seguiremos retocando todos este abanico de intensa realidad y de los cuales nos vemos en la forma de equilibrar la información y dar los dos frentes o todos los frentes en cuanto al aspecto económico, social, laboral, y por eso queremos ir más o menos actualizando semana a semana, justamente los viernes, que es el fin de la tarea bursátil en cartil, y también hablar de los negocios, ¿no es cierto? Porque vemos que en Buenos Aires estamos un poco así. Bueno, pasamos a la música. Vamos a cumplirle esta vida marreta, un ramo de sueños. Avanti morocha, no nos suele tanto. No tires la toalla, hasta los más mantos la siguen remando. No tires la toalla, hasta los más mantos. We'll be right back.

Estamos escuchando a Quasimodo Trío, uno de los tantos, en este caso un trío, de los que se ha presentado ayer, por ejemplo, Quasimodo Trío en la séptima noche del FACAF. Es decir, anoche estuvieron sobre el escenario del mencionado espacio musical Toma Negra Tango, Quasimodo Trío, que estamos escuchando, que después escucharemos a la Ciamarela Tango y al Sesteto Fantasma. En este caso estamos, vale hacer un hincapié, una pausita, para ponerlos en la notoriedad y en conocimiento a los amigos oyentes de que este Quasimodo Trío, quien lo dirige, es un hijo de Osvaldo Ruggiero, el primer bandoneón de la orquesta de Osvaldo Pugliese. Y es el hijo mayor que viene presentándose y que también lo hará en el día de mañana, en la octava noche del FACAF, en el festival. Y vamos a decir que Daniel Ruggiero es el que estamos escuchando en este vals innoble, tal su título, y su autor, que es el ejecutante y partícipe de este Quasimodo Trío. Ahora vamos a escuchar otro de los temas en los cuales vamos a recordar a la memoria de su papá Osvaldo Ruggiero, en el cual su hijo hace este tema que ahora ponemos en el aire. NN. Thank you. Bueno, y ahí estábamos escuchando de Osvaldo Ruggiero, NN, en la versión de el Quasimodo Trío y en la versión de su hijo mayor, que es quien dirige este trío y que también tiene otras actividades en las cuales está en el Hotel Faena todos los viernes o todos los fines de semana trabajando, a Dios gracias, porque él tiene trabajo permanente. Muchos de los tantos músicos, en cambio, tienen que ir buscando, y sobre todo los espacios, los lugares en los cuales donde ofrecer su música. En el caso nuestro es porque ya se han extendido estos espacios físicos y tienen la posibilidad de mostrar su talento, su conectividad con el público, no solamente con presentando los trabajos que ellos hacen con sus discos, sino que también vamos a mencionar el CAF, que es donde se está realizando dicho festival, en Sánchez de Bustamante 772, en el barrio del Abasto. Después hasta Trilce, que está en Massa 177, entre Boedo y Almagro. Después el Centro Cultural de la Cooperación, que todos los miércoles hace miércoles de tango, un ciclo en los cuales también tienen otro reducto. El padre Mujica, que está allí en Banfield, en la calle Irigoyen 9723, en la localidad de Banfield. Oliverio Girondo, que está en el barrio de Villa Crespo, en la calle Vera 574. Después el Torcuato Tasso, que tradicionalmente hace mucha música de tango, si bien engloba una serie de géneros, pero generalmente ahí es otro reducto tanguero en los cuales muchos de nuestros artistas hacen ciclos en dicha casa. También el Centro Cultural Mamerta, que está en La Valle al 4080. Y bueno, así vamos enumerando diferentes lugares donde toda esta muchachada tanguera, talentos musicales, excelentes jóvenes músicos que están haciendo nuestra música y que para regocijo de su público, porque ya en 17 años cada uno tiene su rinconcito de gustos musicales y por los cuales cada uno tiene su grupo de adeptos que lo sigue a donde va permanentemente. Y ni que hablar, porque también tienen muchas giras internacionales en los cuales rescatan de esas giras y se vienen con unos pesitos de esas actuaciones a lo largo y a lo ancho del globo terráqueo, del mundo, como querramos llamarle. Bueno, volvemos un poquito a la realidad y vamos a dar una serie de noticias que también hacen al diario vivir, al devenir de los días, de los meses. Y vamos a decir que ser noticia por los incendios no es nada agradable, ¿no es cierto? Pero sin embargo, otro conventillo incendiado en La Boca dejó a 4 personas muertas y familias en la calle por falta de respuestas del gobierno de la ciudad. También vamos a decir que en Cultura se cerraron el Arte Cinema. El gobierno nacional decidió cerrarlo el 31 de julio. Y a lo cual los vecinos de la zona de Constitución no se rinden y seguirán peleando por la reapertura del cine. Vamos a hacer extensivo también un lugar que hace muchos años, que si bien en algún momento tuvo una reapertura, pero es un cine, el cine de Mataderos, el cine El Plata, en la calle Juan Bautista Alberdi, esquina Larrazábal, que sigue esperando por su reapertura. Un lugar y un centro cultural que hoy sería espectacular, porque sería para el barrio y para toda la gente de los alrededores, sobre todo de la zona de San Justo, de la provincia de Tablada, de Ciudad Madero, de Villa Insuperable, Lomas del Mirador, un reducto infaltable en muchos aspectos, en lo teatral y en lo musical, porque sería una cosa de sumo interés. Pero lamentablemente fue destruido en su parte trasera. Lo que quedó fue la fachada y una parte del hall de entrada y la parte de adentro donde se hizo un mini cine, y lo cual se dictaban clases de tango y algunos otros espectáculos como la poesía o la literatura. Y bueno, se volvió a cerrar, así que ese cine El Plata, al igual que el Argos, este que está acá en Almagro, que hay un boliche, y el cine Boedo también, que está cerrado, que tiene se ha hecho un centro evangelista. Bueno, todos cines en los cuales ahí se podría combinar, si se quiere, las dos actividades. La evangélica, o la actividad que es un bar ese conocido porque es Alcatraz. Creo que hay espectáculos de rock también, pero muy de vez en cuando. Pero que podrían ser otros lugares adecuados para hacer, dentro de esos espacios inmensamente grandes, un auditorio en los cuales podrían extenderse para todos estos referentes, que después voy a dar la nota de todos los que se están haciendo presente en este festival, a Dios gracias, que permite por primera vez hacerlos en el CAP, porque tiene un buen lugar, un notable escenario, y ni que hablar de la iluminación y el sonido de dicho Club Atlético Fernández Fierro. Vamos a decir, terminar con esto, sobre todo la educación, que también es una persecución inusitada en las escuelas, en la educación, en la cultura, como estamos viendo, y en la vivienda. Bueno, en lo que respecta a la educación, dice una persecución inusitada. En los institutos Mariano Acosta e Isauro Arancibia se registraron casos de persecución a las directoras por razones ideológicas. Fíjense en ustedes que es lo que estábamos hablando en el principio del programa, de la pluralidad de voces. Y entonces, en este caso, no solo maestros, porque ayer y hoy se realizó un paro de maestras en la ciudad de Buenos Aires por mejoras salariales, a los cuales le habían dado un 20% y a los que esperan que se les reconozca un 27, un 30% a los maestros. Porque si bien hay un aspecto importante, la canasta familiar, que dijo según el INDEC, la canasta básica consta de 15.000 y pico de pesos. Y de la gente, para no caer en la indigencia, por lo menos tendría que cobrar un pobre 6.000 pesos. En ese estado de cosas son los que se encuentran hoy los jubilados que cobran la mínima, que están cobrando la mínima de 6.000 pesos, es decir, más exactamente 6.394, cementerio, ¿no? Qué llamativo el número final. Y que este mes, como se había planteado en el gobierno pasado, el incremento debía ajustarse cada 6 meses, es decir, 2 veces al año, y a las cuales el mes que viene cobrarán los jubilados 7.245 pesos tienen que cobrar. Bueno, hablábamos de la indigencia. En ese plano, porque hay gente que si tiene que pagar un alquiler no come, y si come no paga el alquiler, y por supuesto el otro extra del alquiler, que son las expensas, que mínimo oscilan entre los 2.000 y 3.000 pesos, de ahí para arriba. Así que es prácticamente un estado de indefección invivible en los cuales mucha gente se encuentra en esas condiciones de vida. Y después, otro título para dar término a esto, porque es muy largo, entraríamos en un detalle de problemas, y pero que son de la realidad diaria, ¿no es cierto? Y queremos también abocarnos a nuestra tarea específica, que es la artística, mostrar toda esta juventud que luchadora al fin, que no es que la juventud se drogue o busque expectativas, otras expectativas, porque no encuentra trabajo, no encuentra empleo. Sin embargo, hay otra juventud que está en la vereda de lo adecuado, de lo bueno, de poderse proyectar dentro de las contrariedades permanentes que tiene. Bueno, aquel que haya estudiado en algo, bueno, tiene una posibilidad o tiene un arma de cómo poderse defender. Nada que ver con los jóvenes emprendedores, porque es gente casi diríamos explotada, que por ahí, si tenemos tiempo, tengo un artículo en los cuales habla de los jóvenes. Los jóvenes que, por ejemplo, en lugares que ya conocemos, que son bares que le dan la, ¿cómo es? La redonda, el pedacito de... Bueno, acá mi amigo operador joven, las hamburguesas. Bueno, y que le pagan 4.000 pesos. ¿Qué puede hacer un joven de 20, 25 años que esté ganando ese ingreso mensual? Y por ahí tiene que estar no trabajando 8 horas, sino 12 horas, porque son medios extraños. Yo tengo un articulito por ahí que más o menos vamos a ponerlo en el aire. Pero quiero decir esto. El Censo Popular de Personas en Situación de Calle, que se dio a conocer, consta de 5.872 personas que se encuentran sin techo en la ciudad de Buenos Aires. No en el Gran Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Mientras que otras 20.000 personas están en riesgo de caer en esta misma situación. Y tenemos un informe exclusivo en la cual podríamos dar información acerca de acabadamente de esta situación. Pero están como casi invisibilizados, pero que ahora a medida que pasan los días y los meses se muestran cada vez más intensos. Bueno, hacemos una pausita breve. Quiero anunciar a nuestros amigos anunciantes, si se puede. Y tenemos, por ejemplo, a nuestros amigos de El Oliverio Girondo, El Galpón B, otro espacio físico en el barrio de San Cristóbal, que está en la calle Cochabamba 2536, en el cual se desarrollan actividades teatrales y musicales. Antes se llamaba el Teatro Orlando Goñi, aquel gran pianista que había tenido Aníbal Pichuco Troilo. Pero ahora lo tiene otro conjunto, así como el CAF lo tiene la Fernández Fierro. Estos jóvenes se han abocado a tener un espacio donde poder trabajar permanentemente en dicho lugar. Como dije, es el Teatro Galpón B, que está en la calle Cochabamba 2536, y la orquesta es La Ciudad Baigón, tal el título que parece que tuviera nombre de insecticida, pero ahí están los muchachos y su orquesta Ciudad Baigón, que también están en ese espacio. También vamos a decir que en el Oliverio Girondo, espacio cultural, todos los jueves, viernes y sábado se desarrolla actividad bailable y también espectáculos musicales. Su dirección, Vera 574, en el barrio de Villa Crespo. Y vamos a nuestros amigos auspiciantes, que son los que la imprenta Copyfren, con su imprenta Obseus y digital de última generación, y también hace trabajos de cartelerías, gigantografías y centro de copiado. Está en la avenida Juan Bautista Alberdi 5399 y su telefax es 4682-9827. También tenemos a nuestros amigos en la zona de Parque Chacabuco, de una fábrica de calzados en los cuales se abocan a la especialidad de calzados de tango y salsa. Y también hacen plantillas en las cuales se plantillas ortopédicas que se incorporan al calzado, realizadas todas en cuero natural. Calzados Botier, esta fábrica está en Centenera 1818 y su teléfono es 4921-5467 en el barrio del Parque Chacabuco. Y por fin y por último, también tenemos la confitería, cafetería y restaurante San José, en el barrio de Mataderos, en la avenida Juan Bautista Alberdi 6100. Y sus teléfonos son 4686-1010 y 4686-0220. Email confiteriasanjose@yahoo.com.ar. Aquí nuestro amigo operador me está anoticiando sobre este espacio musical en la cual vamos a poner en el aire la música de la Ciamarela Tango, un sexteto también, pero en este caso de aquella orquesta de señorita. Bueno, este es un conjunto orquestal en los cuales consta, escuchen bien, de una japonesa en piano, de una coreana en fuelle, de la directora, su primer bandoneón, chilena, de una ucraniana, primer violín, y una segunda violinista que es bahiense, de Bahía Blanca, de los pagos de Carlos Di Sarli. Y una también, que es la bahiense que decía, es de la de la chica del contrabajo. Así que quedábamos en la ucraniana y una porteña en los violines. Y bueno, aquí vamos a hacer su presentación de un famoso, porque lleva este conjunto orquestal lleva el famoso nombre de un celebrado compositor como fue Rodolfo Ciamarela. Entonces presentamos a la Ciamarela Tango y ya está en el aire. Cuando un viejo se enamora, anda el pobre en un revuelo, con betún para el bigote y tinturitas para el pelo. Cuando un viejo se enamora, anda todo alborotado, y pa' que ella no se avive y lo tome por un pibe, hasta duerme encorsetado. De regreso de la cita de una tarde venturosa, a meterse en la camita, a tomar las pildoritas, a aplicarse la ventosa. A la brisa no lo expongas porque se siente engripao. Y si te baila alguna conga, un foxtrot o una milonga, queda todo desarmado. Cuando un viejo se enamora, pierde toda su carpeta y hay que ver los papelones que hace al ver a su pebeta. Frente a aquella que lo hechiza, le palpita el corazón y no te larga una sonrisa por temor que la postiza se le piante del buzón. De regreso de la cita de una tarde venturosa, a meterse en la camita, a tomar las pildoritas y aplicarse la ventosa. A la brisa no lo expongas porque se siente engripado. Si te baila alguna conga, un foxtrot o una milonga, ¿cómo queda? ¡Qué queda todo desarmado. Il y a trois choses dans la vie. Santé, du fric et l'amour. Et celui qui a ces trois choses doit remercier le Seigneur. Car avec elle on peut vivre sans aucune préoccupation. Je vous demande d'apprendre le refrain de cette chanson. Celui qui a bel amour, qu'il y veille, la santé et les fruits, qu'il ne les jette, faut bien veiller, en ne rien perdre, à ne jamais se laisser faire. Celui qui aime l'amour, qu'il y veille, la santé et les fruits, qu'il ne les jette, qu'il ne tres cosas que le dé gracias a Dios. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita, que no las tire, que no las tire. Hay que guardar, eso conviene, porque el que guarda siempre tiene. Celui qui aime l'amour, qu'il y veille, la santé et les frics, qu'il ne le jette, qu'il ne le jette. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Bueno, estábamos escuchando a la orquesta típica de la Ciamarela Tango, este sexteto de chicas, que a los cuales vamos a anunciar porque vamos a hacer un abordaje sumamente original de la obra del compositor, porque está el título o el nombre de este conjunto es en honor a Rodolfo Ciamarela, un gran autor, ¿no? Compositor. Entonces, Cindy Archa, vamos a hablar de los integrantes, de las integrantes de la chica, que es esta chilena, que es arreglos y primer bandoneón, Gerantín Carnicina en contrabajo, Perla Flores en violín y Anel Yeón en piano. También está Shino Onaga, que es la japonesa del piano. Y después la otra chica invitada es Mariana Atamás. Todas ellas bajo la dirección, idea, voz de Denise Ciamarela, que es esta chica que tiene este acercamiento parentesco con famoso Rodolfo Ciamarela. Vamos a decir que el transcurso de su vida de 1902, cuando nace, en 1973, cuando fallece, tiene muchas versiones propias que iluminan los hallazgos históricos y musicales de una orquesta porteña con espíritu cosmopolita, tal como vemos que es el espíritu cosmopolita de las nacionalidades que integran dicho conjunto. Descubre tangos septuagenarios que no registran grabaciones y melodías de pianola cuyas letras restituidas evocan a ese Buenos Aires de los faquires, de las galeras y de las casas de pensión. Esto es una reconstitución en el cual recordamos de su repertorio de Igual Igual, todos temas de Rodolfo Ciamarela, Dime Mi Amor, ¿Quién Hubiera Dicho?, Mucamita, este es un trasco poco difundido o poco grabado por las orquestas y que estas chicas lo rescataron de ese archivo fonográfico, Mucamita y Gordin Flon, todos temas del año 29. Cuando un viejo se enamora, este que estábamos escuchando recientemente con la voz de Denise Ciamarela, Besos Brujos, Otra Noche, Parece Mentira, Dos en Uno y este otro que estábamos escuchando en segundo término, que era Salud, Dinero y Amor. Esto, según pasan los años, toma una inmensa hecho de realidad, ¿no es cierto? Porque según pasan los años, pero igual todo tiene que ver en el sentido de la evolución del ser humano, ¿no? Porque sin salud, ¿para qué te sirve el dinero? O el amor. Así que uno tiene que cuidar dentro de todo la salud para poder tener amor y para poder conseguir ese dinero, que es lo que nos da el conjunto de podernos distraer y divertirnos y pasarla en este mar de lágrimas que es el paso por la tierra. Si uno no se ocupa y se esmera por hacerla con buena letra, del mejor modo posible, bueno, entonces padecerá en ese aspecto todas esas vicisitudes que ofrece la vida, ¿no es cierto? Bueno, también les quería decir que quiero enumerar, porque encuentro autogestivo de tango contemporáneo independiente, con el esfuerzo de toda esta muchachada, en la cual arrancó con Cardenal Domínguez el jueves 10 de agosto, que acompañó Hernán Reinaudo, Ignacio Montoya Carlotto, el nieto de Estela, Daniel Rodríguez Dúo, el sexteto Murgier, este es un sexteto de Rosario, el Tata Cedrón, el cuarteto, y la orquesta típica Rascazuelos. El viernes 11 estuvieron Juan Cedrén y los Púa Abajo, el cuarteto orillero con Fernando Rodas, el cuarteto La Púa con Victoria Di Raimondo, los hermanos Butaca y la orquesta Utópica de Rosario también. Después, el jueves 17, el presentador Pablo Marchetti y la guitarra de Varela, en el cual él hizo también una presentación de algunos de sus temas. El dúo Guerrero Esclerandi, un gran músico, director de orquesta, la Agustín Guerrero. Este es un joven director de música que tiene 27 años, este chico, y ha formado una notable orquesta. En este caso, la presentación fue un dúo con la guitarra y el piano de Agustín Guerrero. Alto Bondi, otra orquesta, y una orquesta con los 12 músicos que todas las orquestas suelen tener, y el saxofonista, que es el director de la orquesta. Me estoy refiriendo a Bernardo Mon. Después, el viernes 18, estuvo Karina Biorlegui con Federico Mizrahi, la orquesta La Siniestra, la orquesta característica Cambio de Frente. Este tiene un título de fútbol, o un nombre de fútbol, la orquesta. Muy buena orquesta, muy buen sonido. Y la misteriosa Buenos Aires, una orquesta que ya lleva sus años y que tiene un estilo a la orquesta de recordando el estilo de Di Sarli, pero con el dejo y la espontaneidad de la música de estos jóvenes ejecutantes. Después, el sábado 19, estuvo Dema y el Maestro, que es el famoso Dema y su orquesta petitera, 34 Puñaladas, La Martín, orquesta típica, y después la que mencionábamos y estábamos conversando fuera de aire con los amigos del teatro musical y teatral de la orquesta típica Ciudad Baigón. Después vinieron unos muchachos con un conjunto de guitarras, un cuarteto de guitarra, en los cuales hacían su título también tiene una forma muy, vamos a decir, un título inusual, ¿no? Como monstruo inanimado. Después los amigos de Quiero 24, una orquesta también, un conjunto, un sexteto, que es de la zona de Valentín Alsina. Otro conjunto que está vibrante, muy bullicioso, muy espectacular con su música, Gira. Y después estuvo Alter Tango, músicos de Mendoza, acompañando en la voz Alfredo Pino. Todos ellos durante todos estos días. Como les decía, ayer se reinició el trío de noches, es decir, la séptima noche, con Toma Negra Tango, Quasimodo Trío, Ciamarela Tango y el Sexteto Fantasma. Hoy estarán en el escenario del CAF el Tipi Quibico Trío, el Sexteto Visceral, el Quinteto Negro La Boca y la orquesta típica La Vidud. Y después en el cierre, es decir, mañana, que ya lo pondremos en el aire, después de unos breve paso musical, en el cual aquí nuestro amigo operador, joven operador, estará con el Sexteto Fantasma. Si lo tenemos por ahí, y si no, ese es. Y si no, vamos a ir repasando. Pompas de jabón. Sí, pompas de jabón. Exactamente. El Sexteto Fantasma también se presenta en un espacio físico acá en Rivadavia, al 3800 esquina Medrano, donde son música en vivo con el sexteto, y en los cuales después de su presentación hay una milonga. La Ventanita de Arrabal, tal es el nombre de dicho espacio cultural donde ellos realizan la presentación todos los días martes por la noche a partir de las 21 horas. Y que te lo has teñido color champán, que en los peringundines de frac y fuelle bailas luciendo cortes de cotillón, y que a las milongueras pa' darles dique al irte con tu camba batís alón. Hoy tus pocas primaveras te hacen soñar en la vida, y en la ronda pervertida del nocturno jarangón pensas en aristocracia y derrochas tus abriles, pobre mina que entre giles te sentís mi pinzón. Pensa, pobre pebeta, papa papusa, que tu belleza un día se fumará, y que como las flores que se marchitan con locas ilusiones se morirá. Ey, mi cheque te mima con su morlaco, el día menos pensado se aburrirá, y entonces como tantas flores de fango irás por esas calles a mendigar. Triunfas porque sos apenas embrión de carne cansada, y porque tu carcajada es de dulce modulación. Cuando implacables los años te inyecten sus amarguras, ya verás que tus locuras fueron pompas de jabón. Hay poetas que se leen al mirarlos, hay maestros que a la tiza han sido fieles, hay artistas del manchón en los manteles con el pifie del chorrito del sifón. Hay un mozo que levanta la quiniela, hay un plato de puchero en la cantina, y hay un cuadro amarronado en una esquina que refleja los fantasmas, escucha, que refleja los fantasmas de esta canción. Esta voz de Pitu Frontera que nos agregaba ese tinte de arrabal, esa luna de arrabal, y como decíamos en esta ventanita de arrabal, estamos escuchando al Sexteto Fantasma en Pompas de Jabón, un tema de Goyeneche Cadícamo. Y ahora vamos con el otro temita que es Luna de Arrabal. No, hay un recitado previo. Primero vamos a poner en la banda 9. ¿Radio Fantasma es? Recitado Fantasma. Ah, el que estábamos escuchando, del Pitu. Bueno, ahora, bueno, entonces vamos a la banda número 9. Radio Fantasma. Y después sí, vamos a Luna de Arrabal. Vamos a escuchar a esta muchachada que se presenta todos los martes y anoche hizo su presentación en la orquesta. Vamos a decir que una noche a principios del 2012. Ahí está. Bueno, vamos. Que está al revés y que no sirve para nada. Ah. Dios desea perdonarnos en la ciudad de Buenos Aires, porque si no... Ahí estamos escuchando un poquito de un pasaje de Radio Fantasma. Ustedes escuchaban algo, unas palabras, pero esto está grabado, en el cual salía que no sale nada. No es que somos nosotros, sino hemos pasado un pasaje de un tema de Radio Fantasma, en los cuales hacen alusión a un pasaje como de radio, en el cual ellos muestran también ese círculo cerrado en el cual están los difusores, los músicos, los cantores y ese entramado de entretelones que hay entre esas voces que no salen al aire, pero en este caso sí, por eso decíamos Radio Fantasma. Ahí vamos con La Milonga. Bueno, tenemos ahí está. Con 20 abriles me vine para el centro. Mi debut fue en Corrientes y Maipú, del brazo de hombres jugados y convento. Allí quise quemar mi juventud. Allí aprendí lo que es ser un calavera. Me enseñaron que nunca hay que fallar. Me hice una vida mistonga y sensiblera, y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaret, trapezón, era la eterna rutina. Pucherito de gallina con viejo vino Carlón. Cabaret me tejó un amor en cada esquina. Uno se espera la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el convoy. Canté en el viejo varieté del Parque Goy y en los dances del bajo Leandro Alén, donde llegabas chicas mal de casa bien con esas otras chicas bien de casa mal. Con 20 abriles me vine para el centro. Mi debut fue en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret, tropezón, era la eterna rutina. Pucherito de gallina con viejo vino Carlón. Cabaret me dejó un amor en cada esquina. Unos esperan la mina a sumar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el convoy. Bueno, ahí estábamos escuchando Pucherito de Gallina, ese famoso tango que lo hizo inefablemente el cantor, con esa voz ronca que era por las grabadoras rechazado. Fíjense en ustedes lo que era en aquellos momentos, en su juventud, estoy hablando del mundo Rivero, y como tenía una voz muy grave, decían, no era una voz que podría ser exitosa. Fíjense en ustedes qué equivocados la gente de la grabadora, ¿no es cierto?, en aquel entonces, porque parecería que tendrían que ser voces aflautadas, como el caso de Oscar Ferrari, o como en el caso de Jorge Maciel, que era, en ese caso, Maciel era casi un barítono, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacer un poquito de historia con este Ventanita de Raval y el Sexteto Fantasma. Una noche a principios del 2012, los integrantes del por entonces Cuarteto Fantasma, junto a César Isola, el profe de baile de La Rayuela, buscaban un nombre para organizar una práctica de milonga con música en vivo. La antología de letras de tangos de Govela dio la respuesta. Sus páginas se abrieron en los versos de Pascual Contursi y el acuerdo fue inmediato que podría ser Ventanita de Arrabal. El martes 12 de junio se abrió esta ventanita por primera vez en la antigua casona del señor Duncan, ahí en la avenida Rivadavia 3832, casi esquina Medrano, y desde ese día se repite ese ritual. Cada martes, profes de baile, músicos, bailarines, amantes de la música se reúnen en un espacio casi ilusorio donde se entreveran la música y el baile. Con el pasar de los meses, el entonces cuarteto devino en sexteto, el tradicional bandoneón y una inusual trompeta completaron la formación mientras se iba definiendo el repertorio en el que se puede escuchar esta música, ¿no es cierto? Los martes fueron el laboratorio para esta muchachada de los arreglos y temas propios. Allí nació el coro del ladrillo, en la voz de los propios bailarines, que definieron los colores de la salteñita, una samba que se escuchó por primera vez. También el bochi, composición original de Guido Iacopetti, que recibió el galardón del mejor tango instrumental en el certamen Hugo del Carril de ese mismo año, o sea, el 2012. Quien había producido ese premio, dicho premio, el gobierno de la ciudad. En Ventanita de Arrabal, el sexteto ha sido anfitrión de veladas memorables junto a otros grupos musicales y músicos invitados de primer nivel de la escena actual. Por ejemplo, Hugo Rivas, vecino del barrio, entre ellos, Rudy Flores, que hacía música, fallecido ahora, música litoraleña, los primos Gavino, 34 puñaladas, Cucuza Castielo, y un gran músico al cual yo denomino el Grela o Grelita de estos tiempos, Moscato Luna. Juan Villarreal también, Marina Ríos, el cuarteto de Julio Covielo, gran bandoneón, que estaba en las filas de la Fernández Fierro, ahora formó su propio cuarteto, Horacio Avilano, un gran guitarrista, y el cuarteto La Púa Abajo y muchos más. Por eso decíamos y invitamos a aquellos que quieran degustar de un momento musical y acompañarlos a esta muchachada, a este sexteto fantasma que todos los martes reviven esos fantasmas errantes de la canción y de la música, de aquellas quimeras que va dedicada a todos aquellos que hicieron posible esa ventanita de Arrabal. Por eso aquí estamos repasando la agenda del Festival del Club Atlético Fernández Fierro, que esta noche continúa con el trío de Dipe Quivico, el trío que acompaña a el chino Amigo Lorenzo, el sexteto Visceral, el quinteto Negro La Boca y la orquesta típica La Vidud. Esta es la octava noche en el día de hoy, y mañana sábado estarán Daniel Ruggiero, el Tape Rubín, el trío de guitarras La Cruz Heller Nikitov, el inefable Horacio Fontova, las Bordonas No Cromo, y cierra como broche de oro la orquesta típica Fernández Fierro. Todos ellos mancomunados en este notable festival, primer festival de tango logrado como vía cultural de esta agrupación, este colectivo de músicos, excelentes jóvenes músicos de esta etapa y de este nuevo siglo XXI, en los cuales encontramos este raíz de muchachada joven en los cuales se ha abocado y se ha volcado a la música del tango. Así que bienvenidos sean estos festivales, estos músicos que a través de estos 17 años del nuevo siglo han corroborado y han hecho realidad un hecho constante y permanente, y han vuelto a la música esa relevancia inconfundible que es atravesarla a través del globo terráqueo y de este hecho inusual que vuelve a reiterarse después de 70 años que no sucedía un acontecimiento de esta índole, y que el esfuerzo de esta juventud, hoy devenidos en ya jóvenes de 30, 40 años, han logrado en el tiempo este hecho real de volver a revitalizar al tango y aquella famosa década de oro del tango. Hoy podemos decir ya incuestionablemente, con todas estas agrupaciones, orquestas típicas de inclusive a veces 15 músicos, como el caso de muchos bandoneonistas, el caso de Ramiro Boedo, que Ramiro integra la orquesta de Lineschi, la orquesta de Lineschi, que acompañó en el festival de Pichuco Troilo, del centenario de Pichuco Troilo en el Gran Rex, Ariel Ardit, y que también Ariel Ardit con la orquesta de música clásica, una orquesta de 60 profesores, allí en la pista de donde tuvo el accidente la voz inoxidable del tango, vamos a decir, el morocho del abasto, Carlos Gardel. Allí en la pista misma se formó el año pasado un escenario, y allí la orquesta de 60 profesores y con la voz de Ariel Ardit recordaban el 81 aniversario del Zorzal Criollo, en el cual fue de un éxito, y que ese trabajo lo vamos a traer, y que algunos temas estarán ya pasados a vía internet, en los cuales nosotros podremos transponer ese trabajo brillante que ha realizado la voz de Ariel Ardit. Así que, como vemos, recapacitamos y vamos a traer toda una lista también en los cuales estos músicos brillantes ya pasean nuestra música de hace muchos años, felizmente, por todo el mundo. Así que le damos vía libre, porque tenemos ahora un tema más del sexteto. Bueno, vamos con el cierre del sexteto Fantasma, y después vamos en la entrada de la orquesta que va a hacer su presentación esta noche en el CAF. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Buscando algún camino, verdades que parecen, dejando dentro mío lo lindo de ser niño. Cuando no estás, cuando no estás, cuando lejos te vas, saltando en una cuerda que es demasiado fina. Parece que podemos, parece no lastima. No esperas, no me vas a esperar, vas a saltar. Encontrarás la esencia más dulce del lugar. tu verdad, ese sol a brillar. Mirándote a los ojos, mirando tu sonrisa, sintiendo que tu pena me deja aquella brisa. Tiempo es verdad, todo eso dirá y tal vez algo más. Cruzando la ventana, la vida me estremece, sintiendo la energía de una nueva vida. Hay que luchar, no debes aflojar, no podemos parar. En el camino encontrarás la esencia más dulce del lugar. Tu verdad, ese sol a brillar. Y chau, ¿qué va a ser? Tenés que seguir, tenés que seguir remando la historia. Estábamos escuchando Remando la Historia, tal el título del otro trabajo realizado que lo han incluido en este nuevo trabajo de la Orquesta Típica La Vidud. Vamos a decir que después vamos a mencionar a los músicos que la integran, pero vamos a decir que La Vidud agradece y dedica este trabajo en general a los amigos por ser fuente de inspiración y al apoyo constante al que fueron elogiados o accedidos a tal ayuda de seguir en este viaje de hacer música. Y entre los cuales queremos decir que nos han incluido a nosotros, porque entre los agradecimientos se encuentran Ignacio Barchaski, gran contrabajista de la Orquesta El Arranque, Nina Aravena, Luis Tarantino, Claudio Pereira, Marcela Casabella, Mario Bodega, Julián Marcel, y acá también estamos incluidos nosotros, el Andariego, y a todas las emisoras de radio que difunden lo nuestro en nuestro trabajo. Bueno, así que estábamos escuchando a todos ellos y decir que nuestro agradecimiento también es recíproco, porque ellos son los hacedores y los continuadores de aquellos, como decía, aquellas grandes orquestas que se daban en aquel entonces. Vamos a decir que la constitución como de un equipo de fútbol, pero en este caso para que ustedes vean la cantidad de músicos que integran esta orquesta. Y vamos a decir que en los violines están padre e hijo respectivamente de este conjunto orquestal. Quien dirige La Vidud es Gabriel Bartolomei, sus hijos Julián y Limay, Juan David Villegas Restrepo. Después en viola Luca Rodríguez, en violonchelo Carolina Espaciano, en bandoneones el Pichu Anoni, Adriano De Vita, Javier Yoco y Gonzalo Pucho Rodríguez. En piano Leonardo Grasso, en guitarra Manuel Machado, en contrabajo Facundo Turdisco y en la voz Facundo Radice. Como dijimos, director musical Gabriel Bartolomei. Más los músicos invitados, que ahora vamos a decir porque habíamos dicho el nombre del cuartel chino Laborde. Ahora lo vamos a escuchar en Ropa Sucia. También estuvo integrando esta agrupación de músicos invitados a Beba Pugliese en el tema El No Lugar, Ariel Prat en Sos Vos, a Martín Pitu Frontera, que también estuvo en los dos trabajos del sexteto Fantasma y en este caso con la orquesta típica La Vidú. Aquí en este caso no cantando sino con bombo, con platillo en Sos Vos, y a Javier Cubillos en quena en el tema de Irán de las Columnas. Así que ahora vamos a poner en el aire a Walter Chino Laborde y este tema de Ropa Sucia. ¿Dónde usas los dientes, mi amor? Clavados en el cuello por hoy, mientras bailamos, tango fatales. El tango que ocultamos mejor, el que preferimos no hablar, es el que nos tiene tan narcotizado. Vivir solo cuesta vida. Ahora, ahora ya mismo puedo ajustar un guión de ropa sucia. Ropa sucia fuera, ahora mismo. Ropa sucia fuera. Andas dando guerra y temblas, gastándote en relámpago. Tu estómago gruñe como enjaulado. Tu gracia mete miedo, mi amor. Dejo de beber tu licor que huele a tormenta de viejo estilo. Donde usas los dientes, mi amor, clavados en el cuello por hoy. Mientras bailamos tangos fatales. Vivir solo cuesta vida. Ahora, ahora ya mismo puedo ajustar un guión de ropa sucia. Ropa sucia fuera. Ahora mismo. Fuera. Ropa sucia afuera, ahora mismo. Ropa sucia afuera. Ropa sucia afuera. Ropa sucia afuera. Sucia afuera. Bueno, ahí estábamos escuchando a los amigos de la orquesta típica La Vidú y acá escuchábamos el binomio, porque intervenían Facundo Radice y Walter Chino Laborde, que fue el artista invitado en este tema. Y queremos decir que van por el tercer trabajo, creo que ahora van a presentar un cuarto trabajo. Y después, acerca de los acontecimientos que se vienen sucediendo con el, por ejemplo, en Argaz, que viene con cuotas antes de las elecciones y después le van a dar posibilidad de pagarlo en dos veces esas cuotas de Enargaz. Fíjense en ustedes, aquellos que reciben en su casa particular, boletas de 1000 y pico de pesos, y que la van a pagar en 2 oportunidades. Y después de octubre va a venir otro reajuste que van a oscilar de 1500 para arriba. Yo no sé quién va a poder pagar el gas en casas familiares. Bueno, y así también con el tema de los alquileres en esta controvertida puja que hay entre los inquilinos y los propietarios, y que decían que no tenían que pagar los anticipos, que le piden, porque algunos le pedían una cuota de anticipo o 2 o 3, y entonces eso va a tener que pasar a manos de el, porque ese es un negocio del propietario con el, la casa inmobiliaria, para no intervenir él con el inquilino. Pero en realidad, si quiere evitar ese gasto, bueno, entonces se tendrá que ocupar directamente el propietario con el inquilino y obviar a la inmobiliaria. De lo contrario, parecería que no hubieran leyes con respecto a los amigos de las inmobiliarias, y pasan por arriba la ley y siguen haciendo lo que ellos quieren. Como es otro poder también dentro de este tema de las viviendas, porque más o menos se calcula que en la ciudad de Buenos Aires hay 100.000 lugares desocupados, edificios pero que no están ocupados. Así que evidentemente, no sé para qué lo habrán hecho, pero hay muchos lugares en los cuales, porque también lo que es pesado, porque dice que hasta el análisis de sangre quieren sacar a los inquilinos para poder ingresar a una casa. Y después el tema de las garantías. Por eso decimos que es una cosa engorrosa y controvertida, y que si bien le van a sacar estos anticipos, seguramente que las inmobiliarias o en este caso le va a pedir que le aumente el alquiler, que ya son prohibitivos en general para mucha de la gente que habita el inquilinato de un departamento, de una pieza o de lo que fuere, y se ven en figurillas para llegar a fin de mes con todo esto que decimos. Pero bueno, y el otro que queríamos decir, hablando de la juventud, como en la entrada al mundo de trabajo, es bailando por un sueldo. Y en realidad, en vez de bailar por un sueño, es bailando por un sueldo, porque las falsas promesas, los pocos derechos, los meses a prueba, que son 3, y los despidos precoces, es un relato encarnado en muchos de los que han probado este rompecabezas de distintas voces de jóvenes que buscan empleo privado y encuentran cualquier cosa. Esto es a grandes rasgos, porque vamos teniendo poco tiempo y queremos terminar con nuestros amigos. Esto lo voy a dejar como puntapié inicial para el próximo viernes, para anunciar esta entrevista que hemos realizado, en los cuales hablaremos de los 3 meses de prueba, de la capacitación, de los datos claves del 24% de desempleo en los jóvenes que van de 18 a 24 años, del desempleo más alto de la región en jóvenes de 18 a 25, según datos de la ONU, y del 59% de los jóvenes que trabajan en negro, o sea que no existen. Trabajan porque tienen trabajo, pero no se le hacen los descuentos que corresponden a su trabajo y al curso del tiempo en el que transcurren en dicho trabajo, para tener asentados después, cuando mayores, en donde hayan podido o hayan estado trabajando, que no trabajan en blanco, sino que trabajan en negro. Y entonces eso no se contabiliza, pero que en realidad no es la forma de esta nueva civilización o de esta entrevista laboral en tiempos de la ceocracia. Está claro. Después está otro tema que también es el laberinto en la que transcurre el joven en estos puestos de trabajo. Bueno, haciendo ese punto y aparte, vamos con lo que nos resta de esta noche que se presenta en el CAF, este remedo y esta continuidad discontinua, valga la redundancia, de estas noches en la cual toda esta juventud volcada en este festival de tango, ¿no es cierto? Dipi Quivico, trío, sexteto visceral, quinteto negro y quinteto típico, la orquesta típica La Boca. Y mañana estarán Daniel Ruggiero, Alfredo Tape Rubín, el trío de guitarras excepcionales que acompañan a un sinnúmero de cantores solistas, como el caso de La Cruz, Heller Nikitos, el inefable Horacio Fontova, Bordonas No Cromo y la orquesta típica Fernández Hierro, que va a cerrar dicho festival en el día de mañana. Y nos vamos yendo, estimado Ezequiel Bilbao, que es el que nos acompañó en la tarde de hoy y al quien le agradezco, porque sin el aspecto y asesoramiento técnico de nuestro querido operador, somos nosotros, sin vos estaríamos. Así que son ellos los integrantes de la salida al aire de este tramo, de estas dos horas, de este Andariego Social Club, en esta radio, esta nueva audición y nuevos programas en nuestra nueva radio, que es la vecindadradio.co, la Vecindad Radio Online, en las cuales nos pueden escuchar por Facebook y también por las vías de comunicación, que es el 4924-3690 o el WhatsApp al 115-701-7221. Supongo que en venideros programas tendremos el alerta de nuestros oyentes y así tendremos ese ida y vuelta con todos los amigos oyentes de nuestro país y de todo el mundo. Así que, por mi parte, nos vamos yendo tranquilamente. ¿O tenemos todavía? Vamos con el Sueño de Ayer. Sueño de Ayer. Vamos con Sueño de Ayer, que nos marca. Ah, tenemos dos: Desequilibrio y Sueño de Ayer. Así que nos vamos con estos dos temitas y agradeciéndole también a nuestro operador insigne, que es nuestro querido Matías Vanerio, ¿eh? Así que a él le agradecemos y también a nuestro compañero de ruta en el día de hoy, en el cual me voy sumamente conforme. Lo digo en el aire para que lo sepan ustedes. Un excepcional joven, así como digo los jóvenes musicales aquí detrás del micrófono, esas voz sin voz, aquí están dos excelentes operadores en esta radio de la vecindad, Ezequiel Bilbao y Matías Vanerio, que está a cargo de la producción de todos los programas de esta vecindad radio. Nos vamos, chao, hasta pronto. Este Ángel Andariego, Ángel Mariano, acompañándolos con La Vidú y estos dos temas: Desequilibrio y Sueño de Ayer. Chau y hasta el próximo viernes. Yo creí, yo luché una vida que pronto se fue. Vos serás mi rencor, mi dolor, lo que no quiero ver. Recordar que una vez te alejaste y no pude volver. Tu barrio me llevó con la luna y no pude volver. No sé volver, ¿dónde se fue? Te quiero ver lejos. Comprendí que la flor se nos abre solo una vez. Hoy ya sé, marchito, nos dejó sin su hermoso color. Y ellos están ahí, son los frutos de ayer. Esa unión quedará en un sueño de ayer. No dejes de remar, en los sueños verás florecer un amor. Te mira que la vida florece otra vez, como una vez vuelve otra vez, como una vez vuelve. No dejes de remar, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, ahí estábamos con Facundo Radice y Desequilibrio. Vamos a cerrar con el otro temita que tenemos adeudado, pero no sin antes nos vamos a ir con una frase de Arturo Jaureche, que dice: ignoran que la multitud no odia, odian las minorías, porque conquistar derechos provoca alegría, y mientras que perder privilegios provoca rencor. Arturo Jaureche. Chau y hasta el próximo viernes. ¡Qué noche, garufa! De veras, cachafada, ya me duelen los pies de tanto patear. Bueno, che, pero no te podés quejar. Hoy hicimos saltar la banca. La banca y la barra. Creo que hasta fin de año no vuelvo a tocar un champán. No te ortivés, garufa, que la noche está en pañales. Si decís lo de los pañales por el tufo, acordate que pisaste un tereso antes de entrar en el bar. Qué fino lo suyo. Bueno, hagamos la última vuelta y arrancamos. ¿No era que no quería saber más nada con el escabio hasta fin de año? Sí, pero con tanto chamullo se me secó la boca. Ja, siempre hay un buen motivo para la última esperibrina. Dale, pero pongámosle un cospel a la fonola, que si llego a escuchar a otro pajarito cantando, te juro que me deprimo. Yo voy, pero mientras tanto, anda llamando al mozo, que me quedé sin combustible, me quedé. Se bebiendo, linda y fatal bebía, y en el fragor del champán loca reía, por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se ría y no sean los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida: amor, pesar, dolor. Vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira, mira lo que quedó. Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. Lavecindadradio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. Lavecindadradio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. ¿Qué haces, Cachafaz? Garumba, ¿qué cuenta, conmigo? Bien, Cachafaz, acá andamos. Recién casi me pega un porrazo cruzando la yeca que casi no la cuento. ¿En serio? No me digas que ya anda beodo tan temprano. No, ojalá. Me tropecé con esos cordones que están poniendo en la mitad de la calle. Encima crucé distraído y no vi que venía un bonde a contramano, me pegué un julepe. Ah, te tropezaste con un metrobús, te tropezaste. A mí me pasó lo mismo el sábado. Nada más que esa vuelta yo sí venía escabio. Pero a vos te parece, yo camino el barrio hace 60 años, ¿cómo te van a poner un cordón en la mitad de la calle? Con colectivos que andan a contramano, es una trampa mortal. El Rioba está cambiando, Garuta. Y no solo el Rioba, han sacado todos los árboles de la 9 de julio para poner esa porquería. Y decime, Gavión, ¿sirve para algo eso? Dicen que sí, aunque por ahora, lo único que parece que trajo es más bolonquín el tránsito. Ya no saben qué inventar, cachapar. Si así arrancamos, no te extrañe que pongan carriles para patinetas, con tal de meter cemento y destrozar las calles. Cualquier excusa es buena. Es así, Gomín. Ya existen las ciclovías. Qué lejos van quedando las calles, empedradas, con los faroles en la esquina. Hoy en día, las ciudades no respetan su historia, ni su gente, ni nada. Si esto sigue así, cachapaz, yo te digo, estoy pensando seriamente en mudarme del barrio. Me están transformando en un exiliado cultural, carajo. A todos, Garufa, a todos. Pero espere, antes de irse del Rioba, ¿por qué no se acerca a la barra y pide una vuelta de grapa al gallego?